Cámara. Grabando. Sonido. Grabando. Escena 1-9, toma 2. Cámara. Set. Bienvenidos a Cámara Cero, el lugar del cine creado especialmente para ti. Luces, cámara, acción. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí otra vez desde el Instituto de Radio y Televisión Jutepequense. Y bueno, pues hoy es 3 de junio. Los saludamos, les esperamos que les guste este nuevo programa. Queda como el número 11. 10. ¿Es el 10? Ah, ya quiero muchos. Y sí, están en su programa favorito, Cámara Cero. Donde el cine cobra vida. Ok. Y pues bueno, estamos con Esther, mi compañera Esther. Hola. Hola. Laura. Hola, buenas tardes. Los chicos de controles, Javi, Pablo y una nueva integrante, Tishane. Gracias por ayudarnos, por su apoyo, chicos. Y bueno, les traigo hoy, bueno, primero los voy a invitar a que estén, nuestro chat está abierto para cualquier duda, sugerencia, pregunta. Queja. No, esas no. Ah, no. Sí, también quejas. Y lo recordamos en la página de Facebook. Facebook, estamos como Cámara Cero. Cámara Cero. ¿Y qué más tenemos? En TuneIn Radio nos pueden escuchar como Radio y TV.jutepec. Exacto. ¿Y la página de Jutepec? Es www.radioytv.jutepec.gov.mx. Okay. Y también nos pueden encontrar en el grupo de Facebook como Radio y TV, la expresión de Jutepec. También recuerden que les traemos pases como todos los miércoles para el Cine Morelos, 5 pases dobles. Que se los van a poder ganar de una forma muy sencilla. La pregunta de la trivia de esta semana es: ¿dónde se encuentra ubicado el Instituto de Radio y Televisión de Jutepec? ¿Te digo la respuesta? No. Sencillísima. Repite la trivia mejor. Ok, les repito la trivia. ¿Dónde se encuentra ubicado el Instituto de Radio y Televisión de Jutepec? Ahí está, empiezan a mandar sus mensajes para que se lleven esos pases que además, ya saben, son para cualquier función, para cualquier día, ¿no? Sí. Ok. Y dirán, ¿con quién están esas chicas guapas? Con otra chica guapa, que es nuestra invitada especial, Jessica Rivera. Jessica Ivette Rivera Jamel. Completito. Bueno, pues sí, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias a ti, Jess, por aceptar la invitación. Y bueno, Jessica, además de ser la fundadora del instituto, es licenciada en artes visuales. ¿O me equivoco? Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy con Jessica? Pues el tema es creación, pasión e intuición por el arte. Y pues queremos que nos cuentes un poco, Jessy, cómo se da esto de tu carrera, de tu profesión, y qué relación tiene o cómo llegaste aquí al Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Bueno, pues es una historia muy larga, te das cuenta. Voy a tratar de resumirla lo más posible. Desde que yo iba en la prepa, teníamos una gaceta que publicábamos en esa prepa en la que yo estudié, que era un CETIS que todavía continúa y que ha estado creciendo, es el CETIS 43 de Xochitepec. Yo, pues desde que iba en la secundaria, quería estudiar comunicación. Y entonces, la única bachillerato tecnológico que te daba la opción de comunicación era el CETIS 43. Yo vivía en Flores Magón y me iba hasta Xochitepec. Porque pues, me gustaba que pues, tenían su cabina de radio. Y en ese entonces, ni siquiera las escuelas privadas de comunicación tenían las instalaciones que tenía el CETIS. Muchos estudiantes de Tecnotec, de La Salle, iban a conocer o a hacer producciones al CETIS. Porque el perfil, como era tecnológico y era, pues, todas las carreras técnicas están como enfocadas a que saliendo de ahí te vas a trabajar, pues era una profesionalización ya muy enfocada a involucrarte muy directamente en los medios, ¿no? Era teórica también, pero también muy práctica. Entonces, bueno, ahí en el CETIS 43 teníamos una gaceta y iniciamos a tratar temas en nuestra gaceta sobre la escuela, los problemas que tenemos. de la escuela, de fuera de la escuela, en ese entonces llegó aquí a Morelos la caravana zapatista del color de la tierra. Entonces estábamos mis compañeros y yo muy involucrados en el activismo social. Pues terminando la prepa nos quedamos como sin caseta, no teníamos como dónde continuar nuestra labor. Todavía no teníamos como toda una comprensión amplia de la sociedad, pero pues ya empezamos a escribir y a tener como inquietudes. Y conocimos a través de un impresor que nos imprimía esta revista, una gaceta que se llamaba Nuestra Palabra, que era una revista que editaban estudiantes del centro del ICE, del Instituto de Ciencias de la Educación de la UAM y de Filosofía. Pues nos invitaron a participar y fue así como me empecé a involucrar al tema de los medios independientes. En ese tiempo era escrita totalmente, ¿no? O sea, era una revista, puede ser una, sí, una revista. Pero fue como mi primera incursión al tema de los medios independientes. Ahí empecé a tener como talleres, información en torno a la comunicación popular y todo este rollo. Entonces, cuando egreso de la carrera de comunicación, pues decido continuar con el asunto de la comunicación, pero pues más enfocada al cine. Yo en ese tiempo estaba como más con la idea de hacer documental, porque teníamos una clase de documental en el CETIS. Entonces hicimos algunos cortitos en la prepa y todo. Entonces yo tenía como más ganas de involucrarme a hacer video, cine documental y todo ese rollo. Pero fue como el camino que me hizo tomar la decisión de entrar a la Facultad de Artes. Y pues como todo el asunto del activismo, del entender la realidad y de comprenderla, que pues muchas carreras de comunicación te forman como hacia medios privados, ¿no? Hacia como continuar los contenidos de los medios privados, pero pues te das cuenta de que su función social, digo, hay grandes excepciones, pero la función social de los medios privados pues es casi nula, ¿no? Al contrario, en muchos medios privados reproducen los esquemas de dominación, de discriminación, de incluso las luchas sociales. Mucha gente no las ve bien porque los medios privados están encargados de decir pues que no aportan nada a la sociedad, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, todos somos maleantes, son lo peor. Entonces, pues yo no quería seguir ese camino en los medios, ¿no? Me gustaba la comunicación, pero yo no quería como seguir el esquema también que discrimina terrible a las mujeres, ¿no? O sea, también vemos estereotipos bien feos en la tele de cómo debiera ser una mujer, ¿no? Entonces, pues los medios públicos te permiten eso, como romper ese esquema. Yo en ese tiempo no tenía claro que eran los medios públicos, pero sí se ve que no quería reproducir lo que se veía en la tele, ¿no? Entonces, en algún movimiento con compañeros que hacen también cine documental o que hacen medios alternativos o comunitarios, escuché una frase que me gusta mucho que dice: no odies los medios, siembra los libres. O sea, construye los diferentes, no odies lo que estás haciendo más bien. Los distintos, porque la tecnología y los medios no tienen la culpa, sino los contenidos. Entonces, aun cuando no tenías la idea de entrar a lo que era el cine, tú ya pensabas en limpiar todo eso que se veía sucio. Sí, pues yo quería como ser documentalista por el asunto de retratar la realidad social, ¿no? O sea, yo a mí me interesaba, yo siempre he tenido como mi corazón partido entre la lucha política, el arte y la música. Y entonces para mí el documental era como una forma de hacer las dos cosas, de hacer arte, pero también de retratar la realidad social. En el camino no me he dedicado al documental, me he dedicado más bien a los medios alternativos. Y bueno, estoy contenta con eso. Nosotros también estamos muy contentos, sí, porque gracias a ti estamos aquí hoy, ¿no? Por culpa de ella. Por ella culpa de ella. Culpable. Ella fue la que empezó este show. Sí. Ok. Y bueno, a mí me gustaría saber, ya que estamos hablando de esta lucha social, ¿qué luchas has llevado? ¿En qué luchas has participado? ¿Qué la más importante o donde has luchado demasiado y sí has sentido como que duros los trancazos? No sé. Porque es difícil, ¿no? Sí, claro. Sí, el activismo no es fácil, pues porque hay algo que comentaba ayer, ¿no? La comunidad no está Hay diferencias, ¿no? Hay comunidades que tienen como mucho más afianzada sus lazos de solidaridad, uh-huh, de comunicación, y que de manera más natural pues participan en la defensa de sus territorios, de su agua. Pero pues de repente pues también hay otras luchas de carácter político que pues si la comunidad no está involucrada es muy complejo, porque pues fácilmente te desprestigian y fácilmente además te golpean. Sí. Yo desde que estaba en esta gaceta que les platico de Nuestra Palabra, en la prepa, participaba en una organización que se llamaba el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo. Era una organización que era parte de varias organizaciones a nivel nacional que se llamaba la ONPP, la Organización Nacional del Poder Popular. Y pues nosotros estábamos como más involucrados en las luchas nacionales y de otros estados que como en las propias luchas locales. Claro que estábamos involucrados, pero estábamos como más involucrados en luchas nacionales. Y pues en ese entonces estaba Fox por pasar las reformas estructurales, ¿no? Que era la reforma energética, fiscal, petrolera, etcétera. Y pues me acuerdo que nos tocaba recibir caravanas que venían desde Chiapas, desde Oaxaca, y teníamos que organizar dónde se iban a quedar, qué iban a comer, todo el asunto para que pudiéramos llegar todos al Zócalo del DF, junto con un frente muy amplio nacional político que iba, pues que en ese entonces paró las reformas estructurales, porque cuando Fox intentó pasarlas en el Congreso Federal, no pasaron las iniciativas de reforma, que pues implicaba la privatización de muchos bienes de la nación, ¿no? Eso fue como de mis primeras participaciones, que eran como cosas muy grandes, ¿no? O sea, luchas políticas nacionales, ¿no? Que te involucras, pero que pues no sientes como tan directamente en los ataques, porque pues eres igual, o sea, pues, yo veníamos de Morelos, pero había gente de Oaxaca, de Chiapas, de DF, de muchas partes del país, entonces como que no eres tan visible, ¿no? En ese sentido, ¿no? O sea, es como muchos sectores, muchos frentes, entonces como que el gobierno o las personas que les pudiera afectar ese tipo de lucha, pues no te ven como directamente una amenaza, ¿no? Porque son organizaciones tipo sindicales, magisteriales, ¿no? Tú como activista estás dentro de una organización. Pero por ejemplo aquí en Morelos, porque les puedo platicar varias, pero aquí en Morelos una que me tocó muy directamente fue cuando se iba a construir el relleno sanitario de Loma de Mejía. Fue un proyecto que impulsó el municipio de Cuernavaca, que era pues básicamente la privatización del servicio de la basura a la empresa de Pasa, que de hecho hasta la fecha sigue teniendo un montón de broncas, y al final el gobierno le va a tener que pagar a Pasa, porque, pues bueno, el chiste sería una empresa que se llama Pasa, que lleva los servicios municipales de la basura en el norte y aquí y en varios estados, y en ese entonces propusieron la construcción de un relleno sanitario, pero en un lugar. Porque una cosa es un tiradero al cielo abierto, que es lo que pues ya se está prohibiendo para que ya no afecte tanto a la población. Pero lo que ellos planteaban, un relleno sanitario que pues supuestamente tiene mejores condiciones para que los sólidos se transformen y no afecte tanto. Pero resulta que el proyecto se desarrolla en una barranca, donde corre el agua que abastece a los municipios de Temisco, de Xochocotla, del sur. Y que muchos científicos de la misma UAM dijeron, oigan, no es posible que instalen aquí un relleno sanitario porque los lixiviados, que son los líquidos estos que huelen muy feo de la basura, los jugos de la basura, se van a ir al agua y el agua se va a contaminar. Y bueno, hay estudios de que en el Alpuyeca el tiradero a cielo abierto le ha llevado leucemia y cáncer a muchos niños. O sea, es una situación ambiental que pone en peligro la salud de la gente. Sí. Entonces, hay que ponerle stop. Entonces, este relleno sanitario se iba a construir ahí en Loma de Mejía, que es ahí en Cuernavaca, bueno, es como en los límites de Cuernavaca y Temisco, y entonces los pobladores de Temisco decidieron cerrar la entrada, porque para esto ya el proyecto ya estaba echado a andar, perfecto, dijeron, todo marcha bien, aunque los científicos de la UAM dijeron que era inviable, nadie le importó, y entonces empezaron ya los camiones a empezar a recoger la basura y a llevarla a ese relleno sanitario. Entonces hubo un movimiento muy fuerte de pobladores de Cuernavaca y de Temisco, porque los de Temisco decidieron, una comunidad que se llama La Tranca, decidieron cerrar el paso de los camiones, donde iban a pasar para subir a la loma a tirar la basura, cerraron por completo. O sea, ahí se armó todo un movimiento de la gente de Temisco. Y entonces los camiones empezaron a pasar por subida a Chalma, empezaron a decir, no, pues por subida a Chalma vamos a estar pasando, y vamos a entrar por otro poblado que es al norte de la ciudad y que igual baja y llega a la Loma de Mejía. Entonces, otro movimiento ahí en el que yo participé, porque yo vivía por ahí, donde nos opusimos a que los camiones pasaran por ahí, porque era peligroso, porque iban a bollar las calles y porque estábamos en contra del relleno sanitario. Mucha gente de ahí, pues que tiene otro perfil, más pequeño burgués, pues su gran preocupación era pues que cómo iban a estar pasando camiones de basura, que le iban a quitar el nivel de la plusvalía a las casas de los terrenos de por allá, porque pues sí iba a ser demasiado popular si los camiones estaban pasando todo el santo día. Y que además pusieron peligro, ¿no? También para los niños y que pues, iban a bollar las calles, etcétera. Y es como en todos los movimientos, ¿no? Hay mucha diversidad. Había quien decía que se lleven el relleno a otro lugar, ¿no? Digamos que quienes decíamos, pues no, más bien que realmente sea un relleno sanitario con las condiciones óptimas y en un lugar que no afecte la salud de nadie, ¿no? Porque pues sí es a la larga. Parecen temas como no tan importantes, pero estudios del Instituto Nacional de Salud Pública están pues ya diciéndole a la gente, ¿sabes qué? Tu sanitario, tu basurero, tu etcétera, es lo que ha provocado tantas enfermedades en tu niño, ¿no? Que cáncer en el estómago, que te salgan manchitas en la piel, que la gente se muera a los 40 años de cáncer, o sea, un montón de cosas que tienen que ver con muchas cosas también con nuestra alimentación y demás, pero hay territorios muy expuestos a esto. Entonces fue un movimiento en el que participé muy activamente, estuve 3 días ahí en el Ayuntamiento de Cuernavaca, nos metimos los activistas ya uno en uno con nuestra casa de campaña sin que se dieran cuenta los del ayuntamiento, y cuando ya se dieron cuenta ya estaban adentro, apostados. Tomamos el ayuntamiento. Oye, está maravilloso. Fue como un mes, creo, no se la toma. Bueno, fue una lucha política muy difícil, se canceló un tiempo porque el mismo relleno se desgajó de que era inviable. Pero bueno, ahora lo han rehabilitado y no estoy muy informada en qué va el proceso. Lo que sí sé es que el gobierno de Garrigós creo que saca pasa y no cumple no sé qué proyecto. Es que ahora el gobierno le está pagando un montón de dinero a pasa por haber en un primer momento aceptado que esa empresa se hiciera cargo de los servicios municipales y después cancelar. Sí. Bueno, creo que vamos a un corte comercial. ¿Sí? Vamos con An American in Paris de Gershwin, del cortometraje Pequeños Grandes Cambios de Pablo Antonio Tonatiuh Álvarez, perdón, no le entendía. Es un cortometraje de México del 2012. Volvemos. Vamos. Thank you. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Aquí de regreso con Cámara Cero, donde el cine cobra vida. Y bueno, vamos con la sección de ¿sabías qué? Vamos a ver si Jessica sabía qué. ¿Sabías qué? ¿Sabías que quien inventa el nombre de Jessica es William Shakespeare? ¿Qué lo sabías? No, no sabía. Bueno, la primera, el primer reporte que se tiene de ese nombre es en su obra de El Mercader de Venecia, y dirán por qué William Shakespeare aquí. Ya habíamos hablado de que él es el guionista con más películas. En el mundo. Más de 3.000 películas. Algo así. Que han sido basadas en sus guiones. Que no eran guiones, pero que después se convirtieron. Y esta película, se hizo una película después de esta obra, El Mercader de Venecia, que fue de 2004, donde el protagonista fue Al Pacino. Y estuvo presente en el marco del Festival Internacional de Cine de Venecia. Fue rodada en Venecia y Luxemburgo. No sabía. O sea, ahí en la obra aparece el nombre de Jessica. Por primera vez. O al menos eso se tiene de registro. Wow, la voy a leer. Porque me imagino que, como no sé, ¿no? Tu nombre pues tiene algún significado, ¿no? Los dos, entonces. Sí, pues según yo investigué, que Jessica, casi en todos los, así como muchos otros nombres, vienen de Jesús, que supuestamente es como un anglicismo de Jesús. Entonces, no sé si es cierto, ¿verdad? Pero voy a averiguar en qué contexto está el nombre de Jessica en la obra de Shakespeare. Porque sí, es un dato como muy, muy curioso, ¿no? O sea, aparece por primera vez, al menos en los registros. Pero realmente, pues sí, es un nombre que se utilizaba mucho antes, después de la era de Cristo, me imagino, ¿no? Sí, sin embargo, suena un nombre como muy gringo, ¿no? Como ajá. Que sí aparezca desde ahí, pues qué padre. Así es. Y pues bueno, Jessy, queremos saber, en el trayecto de tu vida de estudiante hasta la fecha, ¿pensaste que ibas a llegar al punto en el que estás ahora, en el que te encuentras ahora? Pues, así como tal vez no. O sea, sí me imaginaba como produciendo cosas, haciendo, pues sí, como documentando la realidad, no tal vez desde la dirección de un espacio como este, ¿no? Creo que sí, de repente, pues no puedes planear, digo, se vale planear tu vida, de hecho yo recomiendo que la planeen, por favor. Sí. Pero digo, también hay que estar como muy sensibles y perceptivos a lo que te va sucediendo, ¿no? Porque muchas veces, pues... puedes hacer que las cosas que te suceden las encamines a lo que tú quieres. Sí, te ayuda mucho, ¿no? O sea, mi participación política de alguna manera me fue llevando a conocer gente que tenía la posibilidad, como aquí, de gobernar un municipio, y que bueno, pues desde aquí mi participación, que es desde los medios y desde la construcción de lenguajes, desde el video y la radio, pues pudo insertarse, ¿no? Gracias a que en el camino pues participé políticamente. O sea, a lo mejor desde un principio cada uno llega a los espacios pues, de diferente manera, ¿no? A lo mejor mi camino pudo haber sido más bien desde la facultad o desde otros caminos, ¿no? Pero pues más bien lo que me trajo a este espacio ya en concreto fue mi participación política, ¿no? Y yo más bien aporté desde lo que yo sé, ¿no? Exacto. Que es como lo más sano, ¿no? Llegar y hacer pues lo que te gusta. Y creo que pues sí, fue una gran oportunidad desde Radio Chinelo, cuando fue también parte de un movimiento social que cuestionaba muchísimo lo que estaba pasando en los medios, ¿no? Que decíamos, bueno, es que te están diciendo, ¿por qué lo dicen si no es verdad, ¿no? Y dijo, bueno, pues hay que construir nuestros propios medios. Había muchas experiencias ya de radios comunitarias en otros estados, y un colectivo de, ¿qué? 4 o 5 personas empezamos a trabajar en el desarrollo de la propuesta de Radio Chinelo, que fue un proyecto de radio por internet igual. Iniciamos el proceso para tener una frecuencia en FM. Es algo muy complicado porque el espectro pues, radioeléctrico está privatizado. O sea, el 90% del espectro que es de la nación está otorgado a medios privados. concesionado, porque hay concesiones y permisos. O sea, los medios privados tienen concesiones, los medios públicos o independientes o comunitarios tienen permisos. Muchos medios comunitarios en Oaxaca, por ejemplo, no tienen permiso. Ellos construyeron su transmisor, que no es muy caro, vieron qué frecuencia estaba libre y se montaron. Porque las necesidades de cada comunidad son distintas. Ellos tenían necesidad de comunicarse, de tener una radio, porque hay comunidades donde no hay ninguna radio. La única radio es la radio comunitaria que la misma comunidad levantó. Y es muy triste que el gobierno, en lugar de fortalecer, está encarcelando a mucha gente, porque sí es un delito federal, efectivamente. Pero en lugar de fortalecer... ¿Te acuerdas de la señal? Te encarcelan. Entonces, es muy triste porque hay mucha gente de comunidades que pusieron su radio, que no hacen otra cosa más que hablar al micrófono, sí, y están en la cárcel. Es muy triste. Y otras que, bueno, se metieron a temas más complejos, que desde sus comunidades, pues el narco los están matando, los están afectando, y lo denuncian al micrófono, y están también siendo asesinadas muchas personas por tener sus radios comunitarias, que dices, pues, ¿qué te puede hacer un micrófono? Pero pues ahí te das cuenta del poder, ¿no? Y dentro de este contexto, ¿ha valido la pena todo lo que has pasado, todo lo que has vivido? Sí, pues definitivamente creo que la realidad está tan fea que tenemos que construir las más herramientas posibles, ¿no? Entonces yo creo que el haber pasado pues situaciones económicas muy difíciles cuando estábamos en Radio Chinelo, porque pues era meterte a levantar un proyecto, pues es dedicarle tiempo completo, sí, y nadie nos mantiene. Entonces sí pasamos por situaciones, no solo yo, varios compañeros, de crisis económicas fuertes, ¿no? Porque estábamos metidos al 100% en la radio y no teníamos trabajo. Entonces pues le entramos, con el tiempo logramos gestionar presupuestos a través de Conaculta. Ahorita Radio Chinelo es financiada por Conaculta, y pues bueno, con la intención de crecer. Y de igual manera, cuando llegamos aquí a Jutepec, pues planteamos que era otra realidad, otra comunidad. No van a estar yendo toda la gente de aquí a Cuernavaca a producir. Entonces era necesario tener un espacio de comunicación en el que hablar a la ciudadanía, que es lo más importante, que no porque sea un proyecto del gobierno, no se puede estés difundiendo expresar todo el tiempo las acciones del gobierno, sino generes las condiciones para que la comunidad platique entre sí, que la comunidad reflexione cuáles son sus problemáticas, que le gusta, si le gusta cantar, o sea, ¿no? Que se genere comunidad, ¿no? Como creo que se ha estado logrando. Por eso yo estoy muy contenta de que, aunque yo ya no esté, el proyecto continúe, y es lo que debe de ser, ¿no? Los proyectos no los construyen solamente las personas, sino que los inician, ¿no? Sino las personas que le dan continuidad, y la comunidad misma, que es quien lo tiene que defender. Así es. ¿Tú estás de acuerdo, por ejemplo, si te dijeran de un grupo de personas va a ser otro medio público? ¿Tú qué dices? ¿No, pues que vengan al instituto y fortalezcan este, o que hagan el suyo propio, o qué? ¿Desde tu punto de vista? Pues yo creo que depende, ¿no? O sea, depende del entorno. Por ejemplo, en el caso de Radio Chinelo, ¿no? A mí sí como que me costaba un poco aceptar de, ay, otro, ¿no? Pues si nos faltan un montón de cosas en Radio Chinelo, como ahora enfocar nuestros esfuerzos a otro lado, es complejo. Sin embargo, pues es como en la tele, que le vas cambiando de canal. Mientras más ofertas educativas, ciudadanas, artísticas se haya, yo creo que es mejor. O sea, yo creo que mientras más opciones, porque quienes hacen medios privados con contenidos clasistas, violentos, tienen un chorro de canales y un chorro de opciones para que la gente los vea. Pues entonces yo creo que mientras más canales construyamos nosotros y nosotras, mejor. Claro, en un mismo municipio, pues lo ideal es fortalecer uno, ¿no? Por ejemplo, si fuera solo de Jutepec, pues tal vez que invitar a la comunidad a que este sea un espacio que nos funcione a todos, que no se le cierren las puertas a la gente como para que tengan que construir otro espacio. Mejor dialoguemos aquí, en el caso de Jutepec. Pero cada municipio tiene pues sus complejidades, sus comunidades, ¿no? Dentro de cada municipio hay comunidades distintas. Entonces, pues yo creo que se vale construir muchas. Pero digo, si nos conocemos y estamos cercanos, pues creo que lo mejor es fortalecer los que están, ¿no? Y si hay diferencias y por esas razones hay que construir otros espacios, pues para eso es la radio, para dialogar. Si no dialogamos aquí, pues ¿dónde? Exacto. Además, las diferencias están más fuertes en el espacio, ¿no? Sí. La diversidad, dicen, no sé quién lo dijo, pero también me hizo reflexionar, duda de un lugar donde todos piensan igual, ¿no? Exacto. Diversos, ¿no? Y eso sí, es lo que nos enriquece, sí, y lo que nos hace transformar nuestros pequeños errores. Te das fortaleza. Y bueno, hablando de la diversidad, Vamos a los... El chat, porque si no me va a colgar la gente aquí. A ver, déjame ver qué tenemos. Tenemos a Lu de Cuarta Estación. Saludos, chicas, muy atentas a mi programa. También tenemos al invitado 133, que dice que ojalá puedas regresar al instituto, que eres una gran persona. Y el Chango Chilango dice, hay combatientes del micrófono, sin duda. Y esa responsabilidad de comunicarse entre los ciudadanos es un esfuerzo loable y digno. Debe de comunicarse, debe de continuarse. Sí. Insistente, dice, saludos a Jessica Rivera. Insistente tiene un espacio en Radio y TV de Jutepec, gracias a su apoyo. Le mandamos un abrazo. Y también nos comenta el Chango Chilango, todo un reto para el gran esfuerzo de los auténticos ciudadanos, la consolidación del Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Felicitaciones en su primer año de vida y un saludo extensivo a Jessica Rivera, David Alaniz y Estefanía Sánchez, quienes han estado al frente con un desempeño sobresaliente. Un abrazo fraterno para todo su equipo. Gracias. Y tenemos un saludo bien especial para Luis Eduardo, que lo tuvimos como invitado, hoy es su cumpleaños, felicidades Luis Eduardo, esperamos el pastelito aquí, te lo traes. Al menos tres rebanadas. Sí, todos, ¿qué? Siete rebanadas. Bueno, todo el pastel. Okay. Y un ganador de la trivia también, el Chango Chilango, pues mandó la respuesta correcta. Ya sabe el nombre y ya lo día. Mandó por ahí. Entonces, ok. Bueno, ahí está. Ahora sí continuamos. Sí, yo estaba en lo de la diversidad. Cuando te fuiste, todavía no estaba este espacio. La barra programática de aquí se ha ido como que diversificando más, ¿no? Más diversa, más extensa. ¿Cómo ves tú la inclusión del séptimo arte aquí en el instituto? ¿Qué opinión tienes? No, pues es sensacional, ¿no? Yo creo que pues es una de las artes que más me apasionan, pero que además dicen muchísimo, o sea, tiene como posibilidades infinitas, ¿no? De discurso, de diálogo. Todos los medios tienen como sus propios lenguajes, discursos, ¿no? Pero creo que el cine es una de las artes que tiene posibilidades infinitas para plantear una filosofía, ¿no? Porque tienes como mucho juego, tienes muchas posibilidades de jugar con el audio, las actuaciones, los colores, los discursos. O sea, a mí me encanta el cine pues por eso, ¿no? Porque es una herramienta también de transformación. A lo mejor no lo estás diciendo ante el micrófono, pero desde que estás planteando un discurso tan profundo en una película, pues por supuesto que te cambian chips. O sea, ¿cuántas películas no nos han hecho ver la vida distinta desde que las vimos? Exacto, sí. Entonces creo que es otra trinchera también, ¿no? Muy importante. Y además bien bonita, ¿no? Tienes como muchas posibilidades de hacerlo creativo y bonito. Es como una herramienta para la vida, ¿no? Para mí es como una herramienta, pues. Sí, como que es un medio, ¿no? ¿Cuál es entonces la conexión para ti, por ejemplo, del cine de arte con todo esto de los movimientos sociales, ¿no? ¿Cuál es ahí como que el clic que hace todas estas dos? Pues yo creo que es la transformación del pensamiento. Uh-huh. O sea, el documental como tal, porque el documental es cine. Uh-huh. Y recientemente, hace pocos años, es reconocido como y ha tenido el posicionamiento a nivel internacional que antes no tenía. O sea, antes el documental era como muy relegado a otros. Pues sí, era un género que no tenía como un peso importante en los entornos, en los festivales, ¿no? Porque pues en la gente desde hace muchos años pues ha tenido un impacto en la vida de la gente, porque pues se han retratado, sí. La misma gente se ha retratado. Y ha habido muchos documentalistas como responsables de su realidad social, ¿no? Pero hasta hace muy pocos años el documental ya tiene como el peso que debería, pues desde un principio, tener, porque es finalmente también la construcción de un discurso. O sea, aunque sea documental, si yo retrato la vida de Steph, seguramente yo no lo voy a retratar igual que si lo haces tú, que si lo haces Lau, que si lo hace cualquier otra persona, porque tenemos otra concepción del mundo, otra experiencia, otra historia, otras... gustos en cuanto a colores, en cuanto a música, ¿no? Entonces, el documental es toda una construcción creativa, y que llevar al cine la realidad social que vive nuestro país o nuestra familia, que es parte de esa realidad social, pues creo que también transforma, porque en la medida en que nos vemos y nos reconocemos, pues ubicamos qué cosas van bien, qué cosas van mal y cómo transformarnos, ¿no? Entonces, yo creo que el cine va desde siempre, desde que se hicieron las primeras grabaciones en México, creo que va de la mano con la realidad social, ¿no? Porque la retrata, la visibiliza y tiene además muchas herramientas para hacer pues que la comunidad lo entienda, la perciba, la aprecie de una manera más creativa. Entonces creo que es una herramienta fabulosa del cine para mostrar nuestra realidad, y que no necesariamente mostrar nuestra realidad significa ir a retratar una marcha, ¿no? Ajá. O retratar la toma de una institución. Eso. O sea, desde el momento en que estás planteando a lo mejor un documental con un solo actor que tiene toda una filosofía de vida, ¿no? Y que retrata su vida y cómo... O sea, es un asunto pues de creatividad, de personalidad, de filosofía, pero que el discurso que tú decías utilizar y construir pues funciona para mostrar una pequeña parte de la realidad, ¿no? y del pensamiento humano. Así es. Y no nada más el documental, ¿no? También lo que es el cine ficción. Claro. Hay muchísimas películas que nos muestran los movimientos del 68, por ejemplo. Pues ahorita, por ejemplo, sí. Güeros, ¿no? Que ganó el Ariel, que retrata precisamente el movimiento del 68. Como y hay animadas, ¿eh? Hay películas animadas, sí, también que manejan temáticas de lo que son los movimientos, ¿no? Claro, sí, ¿no? Ha habido cosas increíbles en el cine que han sido ficción y que han retratado. Uh-huh. Digo, es que son muchísimas. Sí, sí, sí. Por ejemplo, una de las que a mí me gusta mucho de Tarantino es Bastardo sin Gloria, que digo, está tipo Tarantino, sí, ¿no? Pero retrata de una manera muy distinta la Segunda Guerra Mundial, a diferencia de cómo lo han retratado otros cineastas, ¿no? Sí. Y sí, pues puede molestar a muchos también, pero creo que es bastante divertida y creo que esa ya tenemos que tener apertura. Sí. Pero era una recomendación, así que vean. Tenemos aquí otros dos comentarios, dice el invitado 133, saludos a Laura y a todas las chicas, muy buen programa. Gracias. Me encanta la seriedad del mismo. Gracias. Y el invitado 794, felicidades chicas por su programa, muy bueno. Por favor, denle un abrazo a Jessica Rivera de parte de todos nosotros, ya que nos permitió tener un espacio dentro del Instituto de Radio. Ah, gracias. Pero ¿quién es la práctica? Pues es que no dice nombre, nada más dice invitado 794 y 133. Ah, okay. Ojalá ahí nos pusieran sí, su nombre por ahí. Y bueno, vamos a las curiosidades, Esther. Curiosidades. Vamos a las curiosidades. Se me complicó un poco este tema, yo creo que lo podrías ahorita como que explicar un poco mejor, porque sí, yo lo vi muy... Bueno, a pesar de que hemos pensado que los directores de cine solo se dedican a largometrajes, pues también realmente ellos producen cortometrajes, ¿no? Ya sea por encargo o solo por vencer el bloqueo creativo, muchos realizan cortometrajes que pueden quedar o no en nuestro recuerdo. O sea, a veces son visualizados, a veces no. Incluso pueden ser disparador para una futura película, ¿no? Como de cortometrajes, pues ya nacen un largometraje. Afortunadamente, cuando llega el internet, gran parte de estos cortos han salido a la luz. De otra forma, no los conoceríamos. Pero pues no son tan populares como los largometrajes de los mismos creadores, pero sí realmente muchos grandes productores y directores de cine también han hecho cortometrajes. Y lo que pasa es que no les dan la importancia que merecen a los cortometrajes. Uh-huh. Los ven como que no valen la pena. ¿O cómo ves tú? Sí, volvemos al tema de los géneros, ¿no? De que de repente la industria del cine como Hollywood puso parámetros, ¿no? Para sí. Qué cosas valen la pena y debían ser premiadas y qué cosas no. Pero creo que afortunadamente ya eso se ha venido transformando mucho, ¿no? O sea, ya hay grandes festivales de cine... ficción, grandes festivales de cine documental y también de cortometraje, ¿no? Creo que sí. Porque es un lenguaje distinto, no es que te tardes menos tiempo, ¿verdad? Y que le metas menos recursos, más bien es un guión que requiere también otras características, más creatividad, porque pues tienes que sintetizar una idea en mucho menos tiempo. Ajá. Entonces creo que es un lenguaje distinto que igual merece su reconocimiento. Sí, yo lo veo como que es más complicado hacer un cortometraje que un largometraje, por lo que dices tú, el tiempo, ¿no? Y plasmar una idea y dejarte un mensaje en tan corto tiempo, pues sí necesitas más creatividad, más impulso, ¿no? Para sacarlo adelante. Sí, pues yo creo que todo. Sí. Todos tienen su chiste, pero tal vez sí puede ser un poco más laborioso dejar fuera. Eso nos pasaba muy seguido, nos pasa muy seguido cuando hacemos hasta una cápsula de video. Sí. Quieres poner todo y te das cuenta que es una hora y dices, hoy le quito un poquito, le quito un poquito y solo puedes tener 3 minutos y no sabes qué quitar y qué dejar. Sí. Esa sería la parte difícil. Tengo otro mensaje, espero que ya esté. Y la dejo continuar. Dice el invitado 139, mi querida brujita, se refiere a nuestra directora. Uh-huh. Estoy escuchando y además viendo en una entrevista a Jessica Rivera, a la cual felicito por sus esfuerzos junto contigo y a todos los chinelos en la creación y desarrollo de Radio Chinelo. Un abrazo fuerte. Ay, un abrazo. Ponle tu nombre para que sepamos pues, quiénes son. Sí. Quieren que te quedes con la duda. Ya ves. Y aquí en este año que ha pasado en el instituto, ¿cómo lo visualizas tú? ¿Lo ves súper? ¿Lo ves padre? Sí, pues yo estoy muy sorprendida porque ayer platicábamos en la mesa redonda del aniversario con David y con Estefanía, que un año pues parece poco, es poco tal vez, pero en ese año estuvimos 3 personas al frente del instituto. Uh-huh. Y yo siento que todo el tiempo que estuve aquí fue muchísimo, que vivimos sí. muchísimas cosas, muchas experiencias, y con todas cuentas fue muy poquito tiempo. Entonces creo que es la parte enriquecedora del proceso, ¿no? Del convivir, de hacer cosas, y de la dinámica tan, tan intensa que hay aquí, y de la participación de ustedes, ¿no? Que decíamos es fundamental la participación de la gente que ha construido este espacio, o sea... Y lo hemos visto, o sea, pasamos los responsables al frente y el instituto camina porque están ustedes, porque la gente le da soporte. Y creo que pues está cumpliendo el objetivo, o sea, es parte de lo que yo me siento contenta, porque pues finalmente la gente al cargo, tanto los que trabajan aquí como Javi, Misa y Fabiola, que le han puesto todo su esfuerzo y su corazón, sí. como la gente que también ha construido a través de la programación pues sus espacios, pues lo han sostenido y lo han mantenido de pie. Y qué padre, ¿no? Que se sigan involucrando personas y que sigan construyendo, tomando este espacio como suyo, ¿no? Pues creo que es lo valioso de este espacio, y que el llamado que hacíamos ayer era que llegue la administración que llegue, tenemos que obligarlos a responsabilizarse con este espacio, es. Que permanezca, que lo fortalezca, que pues todas las herramientas al alcance para levantarlo se utilicen, ¿no? O sea, que ese espacio se mantenga, que no queremos que pase la administración y las cosas cambien. Sí. ¿Qué te gustaría que cambiara? Ay, perdón. ¿Qué te gustaría que cambiara? ¿Cómo lo ves en el próximo año? Tal vez, pues a lo mejor una programación mayor, ¿no? Creo que, pues como medio, que a la hora que se conecte la gente haya... programación, digo, bueno, hay programación musical siempre a todas horas, independientemente que no hay programa en vivo, pero pues sí que a lo mejor otros sectores se involucran, ¿no? A tener su programa, a lo mejor aquí en Jutepec hay sectores muy diversos, a lo mejor faltan ecologistas en con un programa, a lo mejor no sé, estudiantes de otros de otras áreas, ¿no? Sí, yo creo que... De medicina, ¿no? Sí. Creo que... A lo mejor el noticiero, retomar el noticiero, que ayuda mucho también como para conocer lo que está pasando sí. en el ayuntamiento y también fuera del ayuntamiento. No sé, en una parte sería como la programación, ¿no? Como seguir creciendo y tener más programas, ¿no? Uh-huh. Que estemos lo más 24 horas al aire posible, wow. al aire virtual. Sí. Esa es una. Y la otra, la difusión, ¿no? Uh-huh. Yo creo que necesitamos generar estrategias para que la gente que nos ha escuchado... pues nos escuche, ¿no? Que en todas las casas, casi en todas las casas hay Facebook, pues uh-huh. casi en todas las casas donde la gente usa Facebook, todas las personas escuchan la radio y televisión digital, ¿no? Así es. ¿Y qué le puedes aconsejar o sugerir a los radioescuchas? Pues que pasen la voz, que nos ayuden a construir este medio público, que consuman medios públicos, no solo el Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, sino también las propuestas de medios públicos que hay en Morelos y en el país, como el Canal 3, ahora 49, como el canal del Politécnico, ¿no? La radio Chinelo. Morelos, Radio Chinelo, por supuesto, sí. el 106.1 de la universidad. O sea, son medios que tienen una función social y que por tener una función social no son aburridos, ¿no? Mucha gente dice, ay, la no, que será, ¿no? Digo, sí, de repente renegó con las horas, pero ahí se tratan temas que no van a escuchar en otro lado. O sea, por supuesto que nos gusta ver series y vean todo lo que se les pega la gana de ver en la tele y en todos lados. Pero consumir medios públicos que tienen una función social nos permite también acercarnos más a nuestra realidad, sí. Ver qué pasa. Yo me entero de los eventos que va a haber el fin de semana aquí con ustedes o en Radio UAM o en el Instituto Morelense de Televisión, pues porque son espacios que nos hablan de nosotros mismos, ¿no? Y que nos podemos identificar, conocer, involucrarnos. Y a lo mejor no todos vamos a venir a hablar al micrófono, pero sí podemos ser reporteros comunitarios y decir, ¿sabes qué? Me enteré de tal cosa. No voy a grabar, pero les paso la nota, que lo graben los del instituto. O sea, cualquier acción puede fortalecer y ayudar a la labor del instituto, ¿no? Sí. Ok. ¿Has jugado basta? Sí. vamos a jugar un basta de tus favoritos del cine. Ok. Sí. Tienes un segundo para contestar. 30 miles de personas. ¿Tu director? Julio Medem. ¿Película? Los amantes del Círculo Polar. ¿Festival? El Festival de la Memoria. ¿Género? ¡Drama! Que no saben llorar. ¿Actuación? Ay, Dios mío. No sé, Uma Thurman, Ay, Dios. Tarantino también actúa, además de que también es otro de mis directores favoritos, también actúa muy bien. A Pedro Almodóvar también es director y también actúa. Ellos. Okay. Pasaste con ellos. ¿Y de los directores locales? Bueno, pues hay como un montón de talentos. Está, por ejemplo, Luis Felipe Alanís, que es un excelente director de animación. Uh-huh. Tiene un muy buen nivel de animación en cine. Está César García, que es también un compañero de la Facultad de Arte que ha crecido muchísimo en el medio y que es un excelente director. Y además, no solo director, sino promotor. ¿Quién más? Está, por ejemplo, Ricardo El Conde, es otro chico también egresado de la Facultad de Artes, que él está más enfocado también al cine documental y hace una excelente labor. Por ahora somos que me acuerdo. Pero bueno, ya saben que hay también gente trabajando en el séptimo arte de aquí, de Morelos. Ay, perdón, Alejandra Islas. Es una de mis grandes maestras de la Facultad de Artes. Todo lo que sea documental lo sé por ella y por Alberto Becerril. Entonces, pero Ale tiene, reconozcan sus documentales. Es una mujer muy entregada, sí, apasionada con el cine documental y ha hecho obras maravillosas como Mushes, como Los Demonios del Edén, que retrata la vida de Lidia Cacho, todo lo que ha vivido en la violencia política. Y ya me pasé. ¿Dónde lo consigues? ¿Dónde lo has visto? Pues creo que la mayoría lo he visto en la Facultad de Artes y en el Cine Morelos. Ahí, en el Cine Morelos hay una biblioteca que tiene exposición de venta de documentales locales, entonces ahí pueden ver qué materiales se han producido acá en el estado. Entonces, ahora que se ganen sus cortesías, pueden pasar a ver la biblioteca, ¿no? Para que vean, para crecer el documental. Todo está abierto. No sé el horario de la biblioteca actualmente, no he ido últimamente, pero pues yo recuerdo que casi siempre está abierta. Supongo que de mediodía en la tarde, porque pues venden a la gente también que va al cine. Ok, vamos a tener que investigar para traerles el dato y puedan encontrar esos materiales, ¿no? ¿Para qué se van a ver películas extranjeras que nada más tienen balazos? Pura veamos cosas de aquí. Sí, pura violencia. Pues ya llegamos a la hora más triste del programa. Pero nada más por hoy. Nada más por hoy. Ya dentro de 8 días regresamos. Va a ser la hora feliz. Sí. Bueno, ahora Mayra nos va a invitar el último. Bueno, agradecerle a Jessy también, ¿no? Por la invitación, por la aceptación a venir. Nos ponen nerviosa nuestra invitación. Es que es un programa muy emotivo, ¿no? Sí. Realmente sí. Sí. Nos pones muy nerviosas. La verdad, ¿sí? Estamos muy emocionadas. Sí, porque además me parece que no hicimos mención de que por qué invitamos a Jessica, porque ayer fue el aniversario del instituto y sí fue por eso. Sí, ¿verdad? sí. Claro que sí. Y pues ella, como fue la creadora de todo esto, pues la quisimos invitar para que nos platicara todo lo que se ha vivido en este año y lo que ella ha vivido dentro y también fuera, ¿no? Claro. De lo que es el instituto. Y te agradecemos mucho, Jess, de veras, no, y gracias. Queremos que otro día regreses, queremos, no deseamos, queremos que regreses para que nos sigas platicando más de lo que estás haciendo, todo tu trabajo, tu trayectoria. Aquí estaré cuando me inviten, ya saben, aquí voy a estar, les agradezco mucho que me hayan invitado, les agradezco a todos los que están aquí en el instituto, a Estefanía Sánchez, que me da mucho gusto que sea ella quien está ahora al frente, porque pues es una mujer que también viene de un proceso social y que pues es muy sensible a nuestra realidad, y creo que pues construir medios públicos con personas así es padrísimo. Sí. Gracias. Y ahora sí vamos a... ¿A qué? ¿Con qué canción nos despedimos? ¿Con qué canción? ¿Con la última? ¿La última y nos vamos? ¿En serio? ¿Esta o la última? La bruja de Caelo del Río. La bruja, una historia de amor. De Pedro Solís, de España, del 2010. Me tapé la cara para que no me vean. Nos vemos el próximo miércoles. Bye, miércoles. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. 2, cámara, set. Esto fue Cámara Cero, donde el cine cobra vida. Nos esperamos la próxima semana. ¡Corte!